ríos en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su tortilla y su gabán gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir. Pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Un ídolo, un amigo, tantas cosas, es Joan Manuel Serrat. Y desde hace tanto tiempo, ayer alguien decía, Serrat es un clásico. Definitivamente. Es eso para nuestra vida, Joan Manuel Serrat, con sus canciones, con su compromiso y con el amor que él tiene a la gente, particularmente en este caso, de la Argentina. Anoche escuchábamos, hoy muy temprano, el murmullo del teatro, el aplauso, el gusto, el placer que le daba tenerlo a Serrat enfrente. Y reflexionábamos que probablemente eso sucede porque a Serrat se le cree. Y a un artista que se le cree es como mucho más grande todavía. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Esto sucedió anoche. Fuimos especialmente a grabar la reacción de la gente, el gusto de la gente por estar delante tuyo, querido Joan Manuel. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy contento. Parece que anoche fue una locura, estamos escuchando a la gente estos de anoche, ¿eh? Fue muy lindo, sí, muy lindo, muy lindo. La gente me regaló una noche fantástica, de fiesta, de alegría, de complicidad, muy lindo. ¿Siempre esperas esa reacción del público argentino? Pues yo espero lo mejor siempre, pero como dice mi amigo Rubén Blades, la vida te da sorpresas. Pero, en fin, aquí la verdad es que no acostumbra a ocurrir y me encuentro siempre mucho cariño, me encuentro una gente muy cercana que hace que pues el ejercicio de mi oficio sea algo francamente maravilloso. Joan Manuel, teniendo en cuenta que has cantado Machado, Hernández, Alberti, León Felipe, Benedetti, ¿qué poesía le está faltando todavía a tu mundo de canciones? Bueno, yo fundamentalmente he cantado a Serrat, porque yo escribo canciones y seguramente, bueno, no seguramente, con toda certeza, a mí no se me hubiera ocurrido dedicarme al mundo de la canción como vocalista si yo no hubiera sido escribidor de canciones, si yo no hubiera escrito canciones, y al revés tampoco, es decir, tampoco se me hubiera ocurrido escribir canciones si yo no las hubiera cantado. Es decir, yo llevo pues más de 40 años subiéndome a los escenarios y cantando fundamentalmente mis canciones, y en algunas ocasiones he puesto música a poetas. Lo que ocurre es que han sido ocasiones muy afortunadas, trabajos muy bien recibidos y muy aclamados, y se ha acabado fundiendo con mis canciones y conmigo. Y en cuanto a lo de faltar, pues no sé, hay tanta cosa en el mundo, no sé, uno yo estaría dispuesto a hacer muchas cosas, lo que pasa es que hay tantas cosas por hacer y tan poco tiempo. Quiero que escuches esto, Joan Manuel. Crucé por la niñez imitando a mi hermano. ¿Fue así? ¿Quién era tu hermano? ¿Cómo era? Ah, mi hermano. Mi hermano es, afortunadamente, porque yo tengo un hermano mayor que tiene varios años más que yo, y y con el que mantengo una relación fantástica. Y uno siempre imita al hermano mayor, ¿no? ¿Era un ejemplo? Sí, bueno, yo diría que era una referencia. Era una referencia, se subía muy bien a los árboles, tiraba muy bien las piedras, era... jugaba a vivir al fútbol, era su gran referencia. ¿Era una gran niñez aquella con tu hermano? Había una gran complicidad, porque a pesar de que nos separaban 7 años, él me llevaba mucho cerca. Quizá porque dormíamos juntos, solo teníamos una cama y nos metíamos los dos en ella. Independientemente de que a veces pues me metía los calcetines en la boca y hacía cosas de estas que los hermanos mayores se divierten tanto haciéndole a los pequeños, pues tenía una debilidad por mí y mucho cariño. ¿Esa casa existe todavía? Sí, existe, y soy el heredero. Soy el heredero porque hoy vive ahí una prima mía, que es como mi hermana, porque yo tengo dos primas que al acabar la guerra se recogieron en mi casa porque habían matado a sus padres y se quedaron con nosotros a vivir y crecieron como dos hermanas más. Y hoy vive una de ellas allí y, bueno, yo soy el heredero. Soy el heredero porque además saben que soy el que la recibirá con más amor. Es una casa muy chiquita en un barrio obrero de Barcelona, muy cerca de la falda de Montjuïc. Me gustaría verla. Como tantas casas de hombres que uno admira, ¿se puede más o menos ubicar bien la casa si uno va a Barcelona? ¿Es fácil? Sí, los muchachos de mi calle me pusieron una placa en la puerta, muy orgullosos. O sea, es fácil encontrarla, ¿no? Y le pregunta a cualquiera y le dirán. ¿Cómo se llama la calle? La calle se llama Poeta Cabañes, el que era un poeta de romántico de un pueblecito de cerca de Barcelona que se llama Vilanova i la Geltrú. ¿De qué vivían tus papás? Mi padre vivían de trabajar mucho, y en épocas sumamente duras, y vivíamos nosotros también de su trabajo y de su esfuerzo. Mi padre era lampista, que es un hombre de los que trabajan en la compañía de gas, pero la verdad es que mi padre era un absoluto humanitas. Mi padre era un hombre de una habilidad manual extraordinaria. Aquel hombre igual levantaba una pared de ladrillos como un albañil experimentado que fabricaba un frigorífico. El primer frigorífico que hubo en mi casa lo hizo mi padre, una nevera, exactamente era una nevera, porque era de hielo. Y la fabricó y la diseñó él absolutamente. Ignoro de dónde sacó los planos, supongo que de alguna de aquellas revistas de selecciones del Reader's Digest o alguna cosa encontraría algo parecido. Y él sí, él fue capaz con maderas y con mosaicos y fue haciendo, dijéramos, los interiores y el recubrimiento y dentro pues, colocaba unas bandejas de hierro, un lugar donde meter el hielo, unos tubos de cobre, que yo recuerdo perfectamente, con unas llavecitas muy pequeñas que se abrían para vaciar el agua que naturalmente iba soltando el hielo constantemente. Era una obra de ingeniería. Y eso lo hizo un hombre que apenas sabía leer y escribir. ¿Admirabas a aquel hombre? Sí, lo amaba. Quizá fue un hombre muy, muy sencillo y un hombre como muy humilde, que tuvo que trabajar mucho y para que los demás pudiéramos tener una vida mejor. Y mi madre, que era una mujer muy poderosa, pues quizá lo eclipsaba. Eclipsó un poco, sí. Uh-huh. ¿Y quién en la familia, Joan Manuel, te descubrió que eras especial? ¿Tu hermano mayor, tu mamá, tu papá? Mire, para mi mamá yo fui especial desde que me parió. Es decir, mi madre, aunque hubiera sido de la forma que hubiera sido especial, porque de alguna manera simbolizaba todas sus pérdidas, ¿no? Fue el hijo que llega después de la guerra y después de que a ella le han fusilado buena parte de la familia. Yo debí ser la referencia, la brasa, el empuje, lo fui todo. Y bueno, y fui un muchacho, pues bastante, era travieso, pero no era complicado. Es decir, que tuve una niñez muy muy social y muy sociable con mi familia, y a pesar de vivir prácticamente en la calle, ¿no?, y de no ser un estudiante en principio excesivamente brillante, pues iba tirando para adelante. Y luego, si lo veo en la universidad, ya me puse las pilas. Y ahí así, ahí fue un estudiante muy brillante. ¿Recordás, Joan Manuel, quién leyó tu primer poema? ¿Fue en tu casa? ¿Fue en el colegio? No, supongo que sería yo mismo, en alguna cosa, en algunos de estos momentos de inspiración adolescente y de amores dolorosos e inalcanzables. ¿Escribías para vos o querías que en tu casa lo viesen, que tus amigos lo viesen? Yo lo que quería es que lo viese la persona interesada para ver si así conseguía algo, pero no. ¿Pero desde cuándo sabías que...? No tenía un interés literario, yo tenía más bien un interés por conseguir cosas más materiales, si dijéramos cercanías femeninas y cosas de estas. Uh-huh. Me interesaba esto mucho más que el prestigio literario. Joan Manuel, ¿y cuál fue...? Aún hoy sigue interesándome más. Quiero que escuches una anécdota y que nos comentes algo. Entre tus poetas, que yo sé que has vivido con ellos, tal vez desde que naciste, por algo cantas a Machado y nadie hasta ahora había hecho eso. ¿Cuáles son los preferidos? Es decir, ¿qué otros poetas además de Machado has leído y te importa? Desgraciadamente yo no, desde que nací no he vivido con ellos, o sea, quizá... Digo con sus libros también. Perdona, no quería decir separar una... el que estén vivos o no, quería separar el que nosotros, en nuestros libros de texto, no hemos tenido a nuestros poetas. O sea, nuestros poetas los hemos descubierto mucho más tarde, yo al menos. Es decir, el que los he descubierto antes, afortunado de él, porque habrá tenido la suerte de tener una familia lo suficientemente culta que ha tenido los libros en la biblioteca y se los haya podido proporcionar. Pero en general, yo los he tenido que descubrir posteriormente a mi salida de la universidad. Es decir, a los 21 años descubrí a Machado. Era una charla con Zita Rosa, un asado en Montevideo. ¿Recordabas eso, Joan Manuel? Bueno, recuerdo las dos cosas por separado. No he sido capaz de descubrir dónde y cuándo ocurrían. He reconocido, sí, un poco la voz de Alfredo. La voz de Alfredo, y recuerdo perfectamente el asado aquel. Y fue estupendo con Alfredo, al cual echo mucho de menos, la verdad. Y es verdad, nosotros no, en nuestros libros de texto de bachillerato no aparecía ni Machado ni Hernández. Bueno, aparecía, sí, perdona, Machado aparecía junto con su hermano, ¿no? Salían los dos juntos como autores teatrales, una cosa ambigua, extraña, así, ¿no? Pero bueno, Juan Ramón Jiménez tampoco aparece prácticamente hasta que gana el Nobel con Platero y yo, y es natural. ¿Sabe qué pasa? Es que el franquismo fue muy poco dado a dar prestigio a aquellos artistas que se le enfrentaron, y afortunadamente para la dignidad de España y desafortunadamente para la literatura y las artes y la ciencia, pues este enfrentamiento les costó a la mayoría el exilio, les costó, cuando no, la muerte. La mujer que yo quiero. Cuando escribiste esta canción, Joan Manuel, ¿había una mujer en especial como destinataria? es, siempre hay. Hombre, siempre ha habido alguien especial como destinataria, pero a lo mejor era un poco más carnosa que la que yo contaba en esta canción, ¿no? Más o menos es un poco una relación, lo que es una... Sí, en las canciones hay mucho de recopilatorio, ¿no? Es decir, aquella mujer, pues es aquella mujer y alguna que otra más. Aquí importaba más contar no quién era aquella mujer, sino contar qué relación podía haber entre aquella mujer, mi madre, mi padre, mis amigos, los demás. Es decir, que los demás me importaban muy poco con respecto a lo que pensaran, mientras yo amara a aquella mujer. Tienen doble vida, son sicarios del mal. entre esos tipos y yo hay algo personal. Los tenías bien apuntados a esos tipos, ¿no, Joan Manuel? Están, bueno, siguen por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Que son como... que crecen y se multiplican, ¿eh? Son épocas que en los que se colocan de tantas maneras distintas y son capaces de camuflarse de formas tan complicadas que no es tan fácil reconocerlos hasta que no aparecen sus obras ya de una forma difícilmente reconducibles. Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Joan Manuel Serrat y dadas las circunstancias me siento en la obligación de prevenirles. A partir de hoy y a lo largo de 3 meses, estaré con ustedes si quieren acompañarme, de lunes a viernes a esta misma hora. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se le ha perdido a este en la radio? Pues tengo mis razones. Se lo explicaré. Todo empezó una soleada mañana de invierno, mientras paseaba por el rastro de la Plaza de las Glorias. Yo amaba ese programa de radio y algunos micros los pasábamos acá en el año 91, Joan Manuel. Muy bello, sí, fue una experiencia maravillosa. Yo amo la radio. Yo crecí con la radio. La radio era todo, absolutamente. Era una ventana abierta a la luz en tiempos muy oscuros y por donde llegaban no solamente las músicas de la época, sino que llegaban el teatro, había unos maravillosos radioteatros, llegaban las radionovelas, llegaba todo un mundo de fantasías, los concursos, Dios mío. Y nosotros teníamos tan poco y aquello era tanto, llenaba tanto el mundo de nuestras fantasías, que yo, probablemente una vez al mes veo Radio Days de la película de Woody Allen, porque me siento profundamente reflejado en aquel niño que vive dentro de aquel ambiente difícil, vive un mundo de fantasías gracias a la radio que lo extrae ahí y gracias a la calle donde puede compartir todos esos sueños y fantasías que la radio le provoca. Era un programa que iba de lunes a viernes a las 23:30 por la cadena de emisoras Radio 5, perteneciente al grupo de Radio Televisión Española. Yo tenía particular amor, como hombre de radio, por el capítulo que le dedicaste a John Lennon cuando lo mataron. Sí, fue realmente uno de los capítulos emocionantes. También para mí fue uno de los capítulos muy emocionantes de hacer, fue el de la muerte de Franco también, porque fue... no solamente uno de los que elaboramos con más entusiasmo y con más delicadeza, sino también el que representaba un cambio absoluto en lo que fue la información en España. Había un capítulo, increíblemente no me sale el nombre ahora, de la mujer que se fue exiliada a Francia. La pasionaria. La pasionaria. Y hacías una mención en uno de los capítulos cómo los franceses habían de alguna manera tenido tanto que ver con dos mujeres extraordinarias de España, la Carmen de Bizet y la pasionaria. ¿Te acordás de ese capítulo? Sí. Bueno, los franceses han tenido mucho que ver en muchas cosas. Somos pueblos vecinos, aunque a veces parezcamos pueblos tan distantes. Pero bueno, esto a los vecinos ya suele ocurrirles, ¿no? Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Sos embustero, Joan Manuel? Bueno, yo creo que todo creador es fantasioso. Es imposible escribir sin ser fantasioso, sin entrar en el mundo de las fantasías. Y yo me divierto también, sin necesidad de que estos embustes o estas fantasías pues tengan por qué convertirse en algo concreto, o ser una canción, un poema, un escrito. A mí me gusta, porque me río. Todo lo que me ayude a divertirme, sin hacer daño al prójimo, pues lo practico. Una vez subí a un taxi en Andalucía y le pregunto al señor, ¿es verdad que ustedes los andaluces son mentirosos? Dice, no, hombre, un poco exagerados. Que a veces esa exageración o grandilocuencia es la partecita de mentira de las cosas, ¿no? Bueno, Sí, pero es que tampoco hace falta mentir mucho, ¿no? Pero, no, más bien. No. Y sobre todo en las cosas fundamentales de la vida. Esa, sí, sí, pero jugar con eso, sí, jugar un poco con el engaño, a mí me gusta hacerlo mucho con mis hijos o con en el ambiente familiar, reír y crear situaciones confusas y tal, que puedan de alguna manera divertirme, ¿no? Y hacer un poco más llevaderas las monotonías de la vida. Lo que da la impresión es que nunca te mentiste respecto a quién es Serrat. Es que me cuesta mucho. Yo me veo al espejo cada día y me reconozco perfectamente. Me reconozco y no tengo. Y me llevo bien con él. Si me mintiera, no me llevaría bien. Hablemos un poquito de fútbol, Joan Manuel. Estoy abusando, te advirtieron que queríamos charlar largo y tendido. No quisiera. No hay problema, de verdad, no hay problema. Sabes que para mí es un placer. Lo que me sabe mal es haberme incorporado tarde al programa, porque estabais tocando un tema para mí muy interesante, que era la escatología. Y sí, y tú ya sabes que los levantinos, los catalanes, los valencianos, la gente murciana, somos gente muy escatológica. Nos divierte mucho las canciones escatológicas. Tenemos realmente cancioneros enteros, es decir, publicaciones enteras de poesía relacionada con este tema. Incluso en el Belén, en el pesebre que se pone por Navidad, los catalanes tenemos una figurita que se llama el cagané, es decir, el cagador, el que caga. Pero no el cagador en el sentido... Sí, porteño. No, en el que se pone en cuclillas, con los pantalones abajo. Y esta figurita está presente allí, con los Reyes Magos, el Niño Jesús, los angelitos, el burro y la vaca. O sea, llegamos a unos puntos grandes de esto y nos reímos mucho. Nosotros, por ejemplo, no nos provoca tirarnos un pedo, no nos provoca un sentimiento de asco, sino que nos provoca risa. Lo que nos da asco realmente es aquellos que no son sonoros, es decir, aquellos que son cobardes y traidores. Me sabe mal haberme incorporado a este programa, porque cuando contaba tu compañero de programa, ¿Horacio se llama? No, Orlando Barone. Perdón. Bueno, pues cuando contaba que hablabais de que a los 15 años, pues la gente humilde iba al gallinero, yo he ido toda mi vida, es decir, yo en el pueblo no he ido a otra cosa que ir al corral, y era, pero era muy divertido, porque hacer evacuar rodeado de conejos y gallinas es fantástico, es hacerlo en compañía, y no he sentido en mi vida ninguna, no he tenido una sensación de pobreza o de abandono por esto, no, por otras cosas sí, pero por esto no, nunca en la vida. De todas maneras, antes de Kubala, Maradona y de Messi, cuando mirás para atrás, ¿sos un hombre tan agradecido como que te tornás un poco culposo por lo que la vida te ha dado? No, yo no me siento culpable por lo que la vida me dio, no, me siento afortunado. Me siento muy, muy afortunado. Y quisiera que los humanos en general pudieran tener, en el momento de pasar cuentas con la vida, en el debe y el haber, que les quedara la satisfacción de que han hecho lo que han querido hacer en la vida, que la han distribuido de la mejor manera posible y lo mejor que han sabido, que han formado parte de una sociedad con la que han caminado mano con mano y que hayan tenido la recompensa de poder despedirse con el cariño de la gente y sin ningún tipo de angustias. Esto es lo que me gustaría. No me siento culpable por amar y por haber sido amado. No me siento culpable por haber vivido de mi trabajo sin estrecheces. No me siento culpable por haber podido ir a la universidad cuando otros no lo han podido hacer. Lo que he tratado es de que la gente se ame más, lo que he tratado es de que la gente viva mejor, lo que he tratado es de que todos tengan derecho a ir a la universidad. ¿Y avanzás hacia un hombre de fe o hacia un hombre con poca fe en términos religiosos? Nunca fui un hombre de grandes creencias religiosas. Yo dejé de confesarme a los 14 años y nunca más volví a acercarme a la Iglesia Católica. No me siento mal por ello, porque creo que cumplo perfectamente con los preceptos que la Iglesia dice que debo cumplir, es decir, respetar padre y madre, no matar, no robar, amar al prójimo. Por tanto, me siento muy bien. Sería bueno que muchos de los que cumplen con los preceptos de la Iglesia en cuanto a ir a misa los domingos también cumplieran con los otros, con los de no robar, no matar y todo esto. Joan Manuel, mi nombre es Daniel López y solemos decir aquí en Radio Continental que cuando Serrat escribe sobre un tema, lo cierra, concluye. Ya otro cantautor no puede hacerlo porque Serrat dijo todo. ¿Qué temas le preocupan y lo inquietan hoy en día? ¿Sobre qué temas está escribiendo? Es que yo creo que los temas están ahí, aparecen constantemente y son muchos. Y a veces lo importante no es solamente escoger el tema con el que vas a escribir, sino cómo lo vas a escribir. Yo creo que eso es lo que hace que una canción pueda conmoverte y, por tanto, pueda conmover a los demás. El qué es importante, pero el cómo es absolutamente fundamental. Truffaut decía, Joan Manuel, que no hay grandes temas, lo que hay son grandes tratamientos de los temas. Bueno, sí, hay grandes temas, pero hay que bajarlos a la cotidianidad. Mi mayor admiración por grandes poetas, tomemos el caso de Machado, que en estos muy ejemplares, que toma temas de unas grandes dimensiones y los baja a una sencillez absoluta, y toma temas muy elementales, muy sencillos, y los sublima de una manera grandiosa, ¿no? Yo creo que esto es la obra del poeta. ¿Y estos poetas de la zurda, argentinos, que de vez en cuando caen por Barcelona, qué te inspiran, Joan Manuel? Bueno, hay poetas de la zurda y de la diestra que caen por Barcelona, ¿no? Pero yo hablo de jugadores de fútbol. Ah, ya, yo pensaba que es la... Ah, este es la... Pero este ya nos llegó hace muchos años, afortunadamente, y creo que es un hombre que está perfectamente integrado con la ciudad, con el país, con el equipo. Es uno que ya lo sentimos profundamente de la casa, porque lo hemos visto crecer en todos los sentidos. Lo hemos visto crecer como futbolista y como persona. Y es un hombre que nos da tantas satisfacciones, y le da al fútbol tanta alegría. Hace poco estuvimos haciendo el programa desde Barcelona y pasamos el himno del Barcelona que cantaste desde el medio de la cancha un día. Mm, sí, sí. Era muy emocionante todo ese estadio contigo. Es muy emocionante porque te conviertes en el portavoz, y nunca mejor dicho, de todos, de los 100.000 que están ahí y de los varios millones que están viéndolo por la televisión. Y además, pues afortunadamente, yo me siento un portavoz muy, dijéramos, muy consensuado. Messi era nuestra referencia anterior, Diego debuta hoy al frente de la selección argentina. Un amante del fútbol como vos, ¿qué te dispara? No sé, Diego ha sido un jugador extraordinario y es indudable, ¿no? Es decir, lo que ha sido como futbolista está ahí. Y lo que puede ser como director técnico, pues está por ver, y su experiencia en el fútbol probablemente es muy grande, porque es un hombre que ha visto mucho y que sabe hacer mucho. Manejar una selección quizá pues sea un poco más complicado. No le fue fácil tampoco manejar el equipo en Corrientes, ni mucho menos manejar a Racing. Yo le deseo lo mejor, espero que le salgan las cosas lo mejor posible, porque en la medida de que los resultados le acompañen, pues él se consolidará y la gente también lo consolidará y veremos qué pasa. Joan Manuel, podríamos por tantos caminos hablar horas y horas. Yo deploro tener que cumplir con los tiempos radiales y también con una cierta delicadeza a quien está seguramente cansado después de su exposición de anoche y se prepara para la de hoy. Para nosotros es un enorme gusto, un placer de los que no nos olvidamos, que cuidamos con avaricia esta charlita que hemos tenido contigo. Muchas gracias y que sigas, como siempre, muy feliz en esta Buenos Aires que tanto amas. Gracias a ti, Víctor Hugo, y a toda tu gente. Sois muy amables. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. La mañana, Víctor Hugo.